Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días y bienvenidos una vez más, queridos radioyentes, a En la Casa Hablamos. Hoy tenemos un programa bastante interesante, bueno, como todos nuestros programas. Hoy hablaremos de una de mis bebidas favoritas y, bueno, a veces un poquito controversial, ¿no? Hablaremos del café. Hoy me acompañan Andrés y Israel, que creo que compartimos igual gustos por el café. Y vamos a discutir algunas particularidades que hemos encontrado al respecto. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Con ganas de un cafecito. ¿Y ustedes? ¿Qué tal tú, Andrés? Ya estoy con el café. Israel, ¿tú qué tal? Sí, con las mismas ganas de un cafecito para despertarme. ¿Qué tan a menudo ustedes consumen café? Y digamos que unas dos tazas, una taza al día. ¿Solo una, tú, Israel? Bueno, yo consumo menos que eso. Consumo quizás unas cuatro a la semana. No. Yo creo que soy el que más consume café. Yo unas tres diarias. Y creo que... Y bueno, eso, tengo esa curiosidad para ver después cómo es esta relación, ¿no? Porque yo cuando dejo de tomar, digamos, ya café un día, es como que ya me hace falta incluso para dormir. Necesito ya café. Y creo que tal vez tenga, no sé, algo que ver con... No sé si genética, porque esto es como yo hago familiar. Al menos mi lado materno es de Loja. Y bueno, Loja se conoce como una de las provincias cafeteras en Ecuador y mi tía consume un montón de café, igual mi mamá. Yo creo que es algo familiar que vamos de generación en generación tomando bastante café. Eso, mi querido amigo, ya es herencia, ya. Cultural y genética. Cultural y genética, bien dicho. Sí, igual, o sea, si hablamos de genética, se pueden tomar tantos temas. Estoy con la palabra tomar café en la cabeza. Porque podemos hablar de genes que afectan... ¿Qué tan rápido puedes tú descomponer la cafeína dentro de tu organismo? O podemos hablar de genes que tienen que ver con este refuerzo positivo que existe en el cerebro, que es lo que puede eventualmente también hacerte mucho más susceptible a una adicción al café. Y entre tantas cosas, ¿no? Es bastante interesante este tema. Pero ahora mi pregunta es, hay un montón de variedades del café y ¿cuál es la que más les gusta? Hay unos que toman... ¿En mocachino, en cappuccino, expreso, americano? ¿O cómo es su gusto por el café? ¿Cómo lo toman? Carol. A ver, a mí la verdad el café me gusta en todas sus presentaciones, hasta frío. Por ejemplo, a mi familia casi no le gusta frío el café, eso les parece un poco extraño. Pero en lo que sea, en pastel, en bebida, pero diría que mi favorito es el tinto. El tinto. Un buen tintico en la mañana, solo café. Igual, sí, es verdad. Bueno, a mí en lo particular me gusta el cappuccino y también el café latte, el café frío. Existe incluso café, caramelos de café, no sé si los han probado. Existen unos caramelos de café bien, bien concentrados, son súper ricos, súper ricos. Entonces, a mí en esas tres variedades me agradan bastante el café. También no despreciaría nunca un tinto si me lo brindan de repente. Sería sin directo para Carol. No lo haría el feo tampoco. Me gusta también en esa presentación. Sería sin directo para Carol. Hablando ya nos vamos a tomar un café. Hablando un poco de café, creo que también... yo recuerdo una cerveza que tenía mucho que ver con el café, Guinness. Una de las mejores cervezas. También tenía como que ese sabor amargo que tiene bases del café. Y con esto yo quiero introducir, o bueno, preguntar más bien, ¿cómo nosotros podemos determinar qué café es bueno, qué café es malo? ¿Qué tipo de sabores ustedes buscan o cómo debería ser ese tipo de aroma o característica del café? Dentro de lo que es el café, bueno, creo que Isra debe saber un poquito más, pero bueno, mis abuelos fueron caficultores y dentro de toda la ciencia detrás del café, del cultivo, de la cosecha, hay diferentes variables que se toman en cuenta, ¿no? El momento en el que se cosecha, qué tanto tiempo se deja para secar, para trillar, para tostar. Entonces, depende de qué consideremos, ¿no? Que queramos tomar en cuenta para hablar de cuál será el mejor café. ¿Qué nos dices tú, Isra? Pues sí, eso es verdad, claro. Lo que tú mencionas es uno de los puntos más importantes a evaluar cuando hablamos de la calidad de un café. O sea, consideremos que existen diferentes variedades de la planta y a cada una de estas variedades se les puede tratar o procesar de diferente manera para obtener una calidad del café que nosotros ya recibimos en la mesa y depende de todos estos factores. Empezamos por el hecho de la cosecha y la post cosecha del café, la variedad del café que tengamos, porque lo que nosotros al final recibimos es el polvo, se puede decir que ya es soluble, pero para llegar a ese punto debemos analizar varios factores, entre ellos, por ejemplo, el proceso de secado del grano y entre eso, luego que se seca, se tiene que triturar y todo esto lo que va, las dos cosas acompañadas, es a definir lo que sería la solubilidad del café. Entonces, incluso el aroma va a depender de estas dos variables, que sería el proceso de secado y el tema del triturado. Esto es lo que va a definir también la solubilidad y los aromas, porque si tratamos un buen café de una mala manera, vamos a echar a perder la planta y no vamos a tener los resultados deseados. Entonces, sí, justamente es de eso. La gente que trabaja en esto, en realidad, siempre, siempre considera eso de acuerdo a su experticia para cultivar un café de calidad. Y bueno, lo que nosotros al final obtenemos son diferentes categorías, diferentes categorías. Otra cosa que también es importante es el tema del olor del café que queremos nosotros mantener. Entonces, cuando hablamos del olor, también tenemos que hablar de las formas de conservación de las semillas y durante todo el procesamiento del café, en realidad. Esto es muy interesante porque existe en nuestra región países cafetaleros como por ejemplo Colombia. Acá en Ecuador también producimos café, pero quizás el fuerte de nuestro país sea un poco el cacao. Pero en nuestro vecino país de Colombia existe café de gran calidad, ¿sí? Y considerando el tamaño del grano, tenemos también que existen diferentes categorías de cafés, como por ejemplo el premium. Sí, que tiene un diámetro, un tamaño de 18 en luz de malla. Eso quiere decir que el grosor del grano en una malla alcanzaría un nivel de medición de 18 de acuerdo a la abertura de la malla. Y tenemos otro como el supremo que sería de 17, el extra especial de 16 y el conocido Europa, que sería una luz de malla de 15, ¿no? O sea, la apertura de un hueco dentro de una malla. Y de esa manera podemos abrir un sinnúmero de categorías y formas de clasificar al café. Lo que sí yo reconozco es el hecho de que Colombia se gana, ¿no? Tiene uno de los mejores cafés. Y aquí en Loja, la gente, como decía Andrés, es muy inclinada a tomar café. No conozco un lojano que no le guste el café, la verdad. ¿Tú qué opinas, Andrés? ¿Verdad o mentira? Por parte de mi familia, creo que sí, digo, tengo bastante raíz en Loja y la mayoría tomamos bastante café. Y como tú dices, creo que también si nosotros consideramos el origen, el lugar donde se siembra el café desde ya tiene mucho que ver en cómo va a ser su sabor. No es lo mismo sembrar, por ejemplo, en Quito que sembrar en Loja. El hecho de que estamos en dos lugares diferentes va a tener mucho que ver en cuál va a ser el sabor y el olor de ese café, que después de todo, como tú decías, es el aroma lo que tal vez sea lo más importante. Y recordemos que el sentido del gusto solo puede reconocer ciertos tipos de sabores, pero en sí lo que nosotros percibimos como café es el aroma. Y eso tiene mucho que ver. Y algo que me llamó la atención es que hay, de hecho, una ciencia detrás del café perfecto o en búsqueda del café perfecto. Que bueno, si nosotros ya consideramos el lugar de donde sacamos el café, si consideramos los diferentes tipos de café, también nosotros tenemos que saber cómo prepararlo, porque esto va a tener repercusiones en qué tan bien va a ser el sabor o qué tan bueno va a ser el olor. Siendo así, y bueno, no sé, Israel, tú que nos puedes decir un poco tal vez con la parte química, pero según entiendo, la calidad del agua es la principal, bueno, es el principal factor para tomar en cuenta al momento de hacer el café. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un tipo de agua con minerales, por ejemplo, con altos niveles de bicarbonato o aguas duras en sí, el sabor del café no va a ser tan bueno porque en sí no va a ser no se va a disolver todos los componentes que son responsables de dar ese aroma al café. Si es que nosotros tenemos un agua con demasiados minerales, el café no se puede disolver y por lo tanto el aroma no va a ser el mismo. Por otra parte, si nosotros tenemos un agua limpia, es decir, con no tantos minerales, el sabor va a incrementar, al igual que el aroma. Siendo así, nosotros podríamos hacer la relación de que mientras más minerales tenga el agua, menor va a ser la calidad del café. Y aguas minerales nosotros tenemos, por ejemplo, las que vienen en botellas, el agua embotellada en sí no va a ser una buena agua para poder hacer café. No sé, tal vez es que tú tienes algún comentario, claro, no sé ustedes qué opinan con respecto a la calidad del agua en relación a la calidad del café. Sobre el tema de la calidad del agua y el café, ahí me parecería interesante saber qué nos tiene por decir Israel, porque desconozco del tema, pero bueno, sí doy fe de lo que comenta sobre todo del aroma. Y creo que uno de los recuerdos que todos tenemos o que asociamos directamente al café es por cómo huele. Y podemos identificarlo brevemente en cualquier lugar. Y también he escuchado que este olor, al ser de cierta forma tan poderoso, tiene un poder de neutralizar otros olores. Por eso también que veamos que a veces tengan granitos de café en las perfumerías. Sí, bueno, sí es verdad. Este tema del café da un aroma muy, muy fuerte. En realidad esto se debe por el tema de los volátiles que presentan. Nosotros lo que podemos percibir son los compuestos químicos aromáticos que se volatilizan. Hay un dato interesante en realidad. El primer análisis de aroma del café se lo hace antes de que esté en una solución, antes de que se mezcle con el agua. Ahí es la primera evaluación del aroma de un café. ¿Qué tiene que ver el agua? El agua en sí lo que nos ayuda es hacer la fase de donde se disperse el café, o sea, estos compuestos que conllevan ya el polvo del café donde nosotros preparamos. Es verdad lo que dice Andrés, en realidad nosotros no podemos hablar de una buena calidad de agua cuando tenemos altos contenidos de carbonatos y también presencia de magnesio, es decir, que estos metales le dan una dureza al agua. Al nosotros tener una dureza de por sí dentro del agua, ya tenemos factores adicionales que no van a permitir que la solución sea totalmente homogénea a nivel molecular, es decir, que el magnesio y el calcio presentes ya están dentro del agua y esto impide que se dé la afinidad química que necesita entre el H2O puro y los compuestos que vienen en el café. Esa interferencia es lo que hace que no tenga el mismo sabor ni el mismo olor el momento que lo preparamos. Es decir, que cuando tenemos unas aguas más nobles, aguas que tengan menos cantidades de metales, de suciedades, etcétera, pues nos van a permitir que esta afinidad química entre los compuestos que vienen en el café y el agua se homogenicen de forma perfecta. Es decir, que vamos a sacar el rendimiento de todo lo que viene el café en ya la solución que nosotros bebemos. Entonces, eso es totalmente verdadero. incluso en los concursos de donde categorizan el tipo de café, deben de tener cuidado con el tipo de agua que utilizan. Y eso es lo interesante, porque les decía que en este tipo de concursos también la primera evaluación del aroma lo hacen en el café en polvo, sin hacerlo todavía solución, disolución. Y lo que pasa es que ahí es donde nosotros apercibimos la calidad del café. Y una vez que ya lo preparamos, entonces se vuelve a evaluar el aroma y el sabor. Para esto es necesario que el agua sea la correcta para que exista se puede decir, una explotación de todo lo que puede expresar las diferentes variedades de café. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta este factor, y hay un ejercicio que podemos nosotros hacerlo muy fácil en la casa. Por ejemplo, el agua que viene del grifo, esta agua es un agua que no está 100% desmineralizada, tiene trazas de cloro, trazas de algunos otros compuestos que se utilizan para tratar las aguas. Y luego tenemos, por ejemplo, el agua de botellón, el agua tesalia. Entonces, hagan la prueba haciendo hervir esta agua de grifo y tomándose el agua de botellón, y van a darse cuenta que el momento que lo beben o lo toman con el café, pues van a existir diferencias de sabores y diferencias también del aroma. Justamente para comprobar lo que nos estaba diciendo Andrés respecto a las características que debe tener el agua para nosotros poder explotar totalmente lo que pueda tener el café. Y también considerar que existen diferentes variedades, ¿no? Existe el café instantáneo, que es un poco más tratado. Existe el café de chuspa, que también se lo conocen aquí en nuestro país. Y quizás algún dato interesante, no sé ustedes qué me puedan decir, es que últimamente con el tema esto de verse bien, el tema fitness, el tema también de la salud, los sellos verdes y demás, han sacado marcas de café, pero que no provienen de la planta de café. Ustedes no sé si han escuchado que existe hoy en día algunas marcas que son del café de haba que le dicen, ¿sí? Entonces, este realmente es un café que puede, mejor dicho, hacerse pasar como café, pero que no proviene de la planta como tal del café. Es decir, que no va a tener la cafeína, y lo que están utilizando para promocionar este tipo de productos es que al no tener cafeína, pues va a evitar el tema de estimulaciones, de adicciones y demás. Entonces, esa parte es algo muy interesante, porque veo que está en auge en estos días que salgan este tipo de productos de café que no proviene del café. No sé, claro, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? O sea, ¿es realmente un tema que se está dando hoy por hoy, y qué relación tiene? O sea, esto es veraz que al ser un café que no viene del café va a evitar la estimulación, y por ende va también a evitar que en algún momento exista un tipo de adicción a este tipo de sustancias. Pues es la primera vez que escucho del café de haba, ¿era? Ajá, el café de haba. Me parece súper interesante, pero pues desconocía al respecto. De lo que puedo hablar es, por ejemplo, de la cafeína. Y si nos vamos de pronto a la parte de nuestra predisposición, a la parte de los genes, existe un gen que se llama el CYP1A2, o bueno, lo conocía como el CYP gene. Es un gen que tiene un impacto en cómo nuestro metabolismo descompone la cafeína. Y de acuerdo a esto, existen como que podemos clasificarnos, por así decirlo, en dos tipos de personas, dependiendo de qué variante de ese gen tengamos. Y podemos ser los que descomponen rápidamente o los que descomponen muy lentamente la cafeína. Y aquí yo quiero preguntarles, antes de explicar qué significa todo esto, ¿ustedes han escuchado que la gente a veces dice que el café los mantiene despiertos? pueden hacer una que otra actividad gracias al café. Creo que Andrés nos comentó igual un poco. Pero también, por ejemplo, a mí el café me causa lo contrario. Yo cuando me tomo un cafecito todo calientito, a mí me da ganas de dormir. O en mí los efectos del café son un poco diferentes a los que normalmente escuchamos. Entonces, no sé, quiero que antes de explicar un poquito esta parte de los genes, me cuenten qué sienten ustedes después de tomarse una tacita de café. En mi caso, yo sí siento como un poco más de, bueno, no quiero decir tranquilidad, pero un poco más de normalidad, por así decirlo. Es como que ya te tomas el café y ya sientes el aroma y te sientes como que estás normal. Pero al principio, cuando yo empezaba recién a tomar café, yo sí sentía como que un poco esa ese estímulo energético. Sí lo sentía al inicio, pero ahora que ya he tomado café muchos, ya unos algunos años, ya no es lo mismo. Ya es más bien como que te da ese tipo de estabilidad que, bueno, dices, ya son las 4, ya son las 5, ya es hora del café, y si es que no tomas, estás como que te dice en la cabeza ¿Dónde que algo está te mi pasa. café? Exactamente. No sé, tú, Ira, ¿qué sientes cuando tomas café? Tomando en cuenta que tú tomas en menor cantidad que Carol y yo. Bueno, en realidad el café no podría decir que me hace evitar el sueño o cosas por el estilo. Alguna vez en una experiencia que tuve, tomé varias tazas de café precisamente buscando no dormirme. Y sí hay un punto en el que al parecer uno se estimula, como que se despierta más, pero en mi caso, la verdad, eso fue cuestión de minutos y luego como que nada, o sea, no tuve ese efecto de no poder dormir y más bien me pasó como que me hubiese tomado cualquier otra cosa. Entonces, no. En mi caso tampoco es que me ha hecho eso de no poder dormir ni nada de esas cosas. Interesante, verán. La respuesta a esto es que, bueno, si dejamos de lado otros factores como nuestro estilo de vida, nuestra dieta, nuestros niveles de estrés, qué tanto dormimos y qué tanto ejercicios hacemos, solo basándonos en la parte genética, si nosotros somos de los que metabolizamos la cafeína lento, esto quiere decir que los efectos que produce el café dentro del organismo van a durar más tiempo. Mientras que lo opuesto ocurre si somos de los que descomponemos la cafeína rápidamente. Es decir, que los efectos de los que muchos hablan del café nos durará apenas unos minutos. Entonces, no sentimos ese incremento constante o al menos mantenido durante un periodo de tiempo un poco más extenso de sentirnos, no sé, activados, que es lo que dicen, con más energía, entre otras cosas. Y aquí también es importante porque es algo que mencionaban. Si nosotros tenemos un metabolismo muy lento, es decir, que pues, va a estar mucho más tiempo en nuestro organismo la cafeína, tenemos un riesgo incrementado de tener otros tipos de problemas, como sufrir de algún tipo de ataque al corazón o de problemas de presión, mientras que lo contrario pasa con aquellos que tienen un metabolismo mucho más rápido para descomponer la cafeína, algo que me parece interesante. Obviamente, hay que tomar en cuenta que esto no quiere decir que porque tengo el gen lento ya me va a dar un ataque al corazón. Hay que tener en cuenta que los genes trabajan de maneras complejas, interactúan entre todos y tiene mucho que ver también, como mencionaba antes, con nuestro estilo de vida, niveles de estrés, entre otras cosas. Así que tampoco los quiero asustar, sigan tomando su cafecito con responsabilidad. Pero es algo que me pareció bastante, bastante interesante porque cuando compartíamos con otros compañeros al hablar acerca del café, pues siempre tenía esta respuesta de que les da, no sé, energía y los mantiene despiertos. A mí me manda a dormir después de un cafecito. Y con eso que tú dices, Carol, yo quisiera preguntarles, ¿creen que el café puede producir adicción o cuál es la situación de personas como yo, por ejemplo, que necesitamos un poco de café? ¿Creen que ustedes en verdad que puede producir adicción y por qué? O sea, no es comparable, por ejemplo, una adicción más fuerte como de alguna otra droga. Verán, en mis clases de sociología, de hecho, hay un sociólogo que describe, se llama Anthony Giddens, describe al café como una droga socialmente aceptada, como que de cierta forma respondiendo a tu pregunta, Israel, no sé, ¿tú qué piensas? Bueno, yo coincido contigo, Caro, la verdad, más que todo que por el hecho de algunas situaciones de personas a las que he podido tratar, que es verdad, llegan al punto en el que ya necesitan, o sea, no pueden estar sin un café, pero no estoy hablando de 3 ni 4 tazas al día, ya personas que lo hacen como un hábito de tomarse muchas tazas, unas 10 tazas al día. Entonces, yo creo que sí, eso de que puede llegar a ser adictivo, creo que sí es totalmente, totalmente cierto. Y lo que tú mencionas, Carol, o sea, es verdad, una droga aceptada, a la final es estimulante para el sistema nervioso, y eso normalmente llegamos a un punto en el que nuestro cuerpo ya se vuelve dependiente de esa sustancia. Sí, aquí es importante mencionar, como para hacer énfasis en lo que dice Isra, no olvidemos, el café es una sustancia psicoactiva, es decir, que tiene un efecto directo sobre nuestro sistema nervioso central. Y en algunas culturas, por eso es que, bueno, mencionaba este autor, así como nosotros no le vemos absolutamente nada de malo al consumo del café, hay culturas en que se compara al café con el uso de algún tipo de, casi al mismo nivel que consumir, por ejemplo, cocaína, como lo ven en nuestra cultura. Entonces, es bastante cultural, el café es cultural, su consumo es cultural, y es interesante también la historia del café, porque une a países productores con los que más consumen, a pesar de lo que creamos, y esto me parece igual un dato curioso. Latinoamérica, no, ninguno de los países de Latinoamérica está como el primer consumidor o máximo consumidor de café. De hecho, son los países europeos, pero ellos no lo producen. Entonces, alrededor del café se puede hablar de tantas cosas, como hemos hablado del aroma, de su producción, y luego de la parte social, ¿no? Los efectos que tiene sobre quienes producen, quienes consumen, las conexiones que ha creado, los problemas que han podido surgir por tener cultivos de café o cultivar café en lugar de otro tipo de cosas y demás. ¿Qué opinas tú, Andrés, de eso? Yo quisiera enfatizar la diferencia entre adicción y dependencia física. Recuerdo que hace unos meses me leí un libro súper bueno que es de David Nutt. Es un científico de Manchester. Tiene un libro que se llama literalmente Drogas sin el aire denso. Y me parecía muy interesante la parte en cómo él maneja este tema de las adicciones. Y bueno, David Nutt coloca una distinción entre lo que es dependencia física y una adicción. Por una parte tenemos la dependencia física, que es cuando nuestro organismo nos pide hasta cierto punto y nosotros percibimos los efectos. Pero si ya consideramos una adicción es algo mucho más fuerte, donde no solo implica una reacción fisiológica, sino ya una reacción neurológica acompañado de una estimulación, bueno, una especie de necesidad psicológica donde yo ya no puedo tener un control sobre lo que deseo. Haciendo un estudio con el café, se habían dado cuenta que las personas sí tienen una dependencia física, pero no como tal se podría considerar una adicción. Una dependencia física siendo algo que en verdad es nuestro cuerpo ya nos empieza a pedir, pero no se nota como una especie de una adicción como tal. Eso es algo un poco más suave. Para eso nosotros deberíamos saber cómo funciona el café. Y sí, es verdad, científicamente sí podemos decir que el café, la función es como que darnos un impulso, un estímulo de energía, porque lo que hace es barrer una acumulación de una sustancia que se llama adenosina en el cerebro, que se produce cuando estamos cansados, que vendría a ser como el equivalente al ácido láctico, al lactato, creo que es que se acumula en los músculos. Vendría a ser como una especie de equivalente. Tenemos adenosina que se empieza a acumular en nuestro cerebro cuando estamos cansados, y lo que hace el café es como barrer ese tipo de cosas, ponerse en los receptores de la adenosina y evitar que nos dé ese efecto de cansancio. Entonces, en teoría debería funcionar de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con las personas que toman café a menudo? Ellos ya van a sentir esa necesidad fisiológica y lo podemos sentir. Hay personas como las que toman café a menudo

Bienvenidos de regreso. Ahorita vamos a hablar del Randotrom. Aquí estábamos riéndonos un montón en cabina contando historias acerca del café, compitiendo entre quién aguantaba más café. No, mentira. Pero ahí estábamos entre nosotros conversando sobre todas las particularidades y curiosidades que les traemos a ustedes. Y esta vez quisiera que empezáramos con Andrés, que está muy emocionado por contarnos todo lo que preparó. Así que dinos, Andrés. Emocionado porque es un dato muy, muy científico y tal vez me demore un poco, así que vamos por partes. Primero tenemos que saber qué es la autofagia. La autofagia es un proceso que relativamente, bueno, se descubrió recientemente, por así decirlo, que es como el proceso de reciclaje en nuestras células. Es decir, si es que, por ejemplo, algún organelo, alguna proteína no está funcional, en vez de botarla, por así decirlo, eliminarla, lo que hace nuestro organismo a través de este proceso de autofagia es reciclar. Entonces empieza a haber degradación de esos organelos dentro de la célula o de proteínas que ya no funcionan y los componentes son usados para generar o bien otras proteínas o bien otros organelos. Entonces de esta manera es un proceso de reciclaje dentro de la célula a través de la autofagia. No es de sorprenderse que la autofagia por estas razones esté involucrada en muchas enfermedades, en muchas condiciones clínicas. Está relacionada, por ejemplo, con el Alzheimer, con otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Es decir, si es que la autofagia no funciona bien y nosotros no tenemos este proceso de reciclaje, vamos a tener problemas porque no vamos a tener ese proceso de eliminación de proteínas no funcionales. Lo mismo sucede en otras enfermedades. También podríamos decir que tiene algún rol con la respuesta a infecciones. Y la parte que más me gusta, que es la relación con el cáncer. Si es que nosotros no tenemos un buen mecanismo de autofagia, va a tener una implicación considerable en la susceptibilidad por la formación de tumores. Bien, aunque la autofagia es muy importante y tiene mucho que ver con el cáncer, es un balance y los dos extremos son malos. Tener mucha autofagia es bueno, pero también tener mucha autofagia puede ser malo. Entonces debemos mantener un balance con esto de la autofagia y para tener un proceso normal y que no tenga repercusiones con algún tipo de cáncer. Aunque, bueno, varía el efecto de la autofagia. Hay personas, bueno, hay células y personas en general con diferentes células que pueden tener autofagia más rápido o mayores niveles de autofagia. Pero en general la regla es que antes de la formación de un tumor, tener más autofagia es bueno. Y cuando un tumor ya se ha formado, tener bastante autofagia es malo. Entonces tiene este comportamiento dual, es como un arma de doble filo. Antes de que se forme un cáncer, tener bastante autofagia es bueno, pero una vez que el cáncer se ha formado, tener mucha autofagia, mucho reciclaje es malo. Se ha descubierto que el café, que algunos componentes del café, estimulan a la autofagia, por lo cual nosotros podríamos decir que desde cierto punto de vista podría tener algún rol preventivo del cáncer porque está induciendo autofagia, que antes de la formación de un tumor es algo bueno. Por otra parte, si es que ya tenemos cáncer, si es que ya tenemos células malignas, y bueno, esto se ha hecho en laboratorio, inducimos la autofagia a través del café, eso también es malo porque aumentamos el reciclaje y ese reciclaje puede ser utilizado por las células cancerígenas. Ese es mi dato random que tiene mucho que ver el café con la autofagia, algo que yo nunca lo había esperado, pero que tiene relación. Y obviamente esto no es para decir que las personas vayan y tomen bastantísimo café, porque recordemos que también es un poco nocivo para nuestro estómago en altas cantidades, podríamos generar algún tipo de inflamación o algún otro problema. Ese es mi dato random, no sé qué me pueden decir ustedes. Las propiedades del café no nos dejan de asombrar, ¿no? Y existen tantas cosas que aún se siguen descubriendo. Tengo entendido que hay diferentes instituciones igual encargadas de estudiar el café a nivel un poco más de su influencia en nuestro organismo, no solo lo sabroso que es. Y me parece bastante significativo lo que nos estás comentando, Andrés, porque para mí es nuevo. Yo no había escuchado de la influencia del café en este sistema que usa las células, que es bastante nombrado también en las clases de biología. Entonces, muchas gracias por ese dato random. Mi dato random es más bien chistoso. Es de la existencia de spas en Japón. en donde tú puedes bañarte en piscinas de café. Y no sé si ustedes irían a bañarse en una piscina de café. ¿Tú, Isra, irías a hacer turismo en una piscina de café? Pues no, la verdad. De hecho, me llamó mucho la atención cuando te escuché de ese dato, porque también recordé que justamente en ese país hicieron una piscina de gelatina. Y bueno, la verdad es que al menos yo no me iría por ese lado. No me metería en una piscina de café. No sé si tal vez tenga propiedades para la piel o alguna cosa, pero de todas maneras se me hace muy, muy extraño meterme en una piscina de café. Lo que me hace curioso es que justamente allí en Japón tengan este tipo de cosas. O sea, hacer una piscina de café significa que se dieron el tiempo, la paciencia y las ganas de querer hacer algo así. Y me imagino yo que debe tener algún tipo de significado o algún tipo de celebración, no sé, respecto a hacer este tipo de cosas. Creo que en el tema de la cultura de ellos les debe haber algo detrás, ¿no? En el tema de hacer este tipo de cosas. Pero en lo personal yo no soy de allá, entonces no me voy a meter por esos lados. No sé, Andrés, ¿tú qué dices? Probablemente sí. No sé, me da curiosidad. Supongo que tiene alguna propiedad. Tal vez sea bueno. He escuchado que hacen shampoos a base de café también, algún tipo de crema. Supongo que tiene algún efecto positivo en cómo, no sé, en la piel o en la hidratación. Me imagino que tiene algo bueno. No sé, lo de la gelatina tal vez como que no me llama mucho la atención, pero lo del café sí lo haría. ¿Y tú qué? Una pelea en gelatina. ¿Y tú qué nos tienes? No, ninguno. Yo en ambos solo me imagino toda pegajosa. Esa no es mi idea de piscina. Exacto. No es como que se unen los dos conceptos, ¿no? Piscina con gelatina o piscina con café. Y aprovechando ese dato de que estás diciendo, ahí les va mi dato random. Es que últimamente con todo esto que ha salido de las dietas, del tema fitness y todo, se ha dado mucha información, se ha regado información por doquier. Y bueno, he escuchado que el café está incluido dentro de una dieta como un acelerante metabólico que puede ayudarnos a quemar la grasa rápida y fácilmente. Y adicional, que si se mezcla el limón, se pone limón en un café, esto acelera el proceso y hace que la persona adelgace rápidamente. Entonces, eso me pareció un dato muy curioso y la verdad tengo mi propia opinión un tanto crítica al respecto de ese dato. Tal vez ustedes me puedan dar más luces al respecto, porque me imagino también que alguno de nuestros radio oyentes pudo haber caído en algún tipo de información relacionada a esto, y sería bueno de paso también pues aclarar esa situación. No sé qué pueden decir ustedes, chicos. Pues yo creo que la verdad se aprovechan de cómo se habla a veces de las propiedades del café, ¿no? El café se considera un elemento que puede ser diurético, pero no por eso. El problema con todas estas campañas es como cuando venden tés que supuestamente funcionan para adelgazar, y lo que se está promocionando con esto son hábitos alimenticios incorrectos. Se trata de eliminar comidas, y supuestamente con estas bebidas ya se va a adelgazar, y la verdad es que estamos afectando significativamente nuestra salud. Entonces, como nos menciona Israel, a veces se aprovechan, y aquí pues hacemos un llamado a que pues estemos atentos de lo que consumimos, y no con esto queremos decir que no disfruten de su tacita de café. No sé, Andrés. Contigo, Carol, es muy importante discernir la información que tenemos acerca del café. No necesariamente si es que escuchamos que tiene alguna propiedad, por ejemplo, diurética o algo similar, no necesariamente se traduce a que nos va a ayudar a eliminar peso. Sin embargo, quiero comentarles otro dato random acerca del café. No sé si ustedes conocen de este compositor Bach, Sebastián Bach, como me decía Israel. No sé si conocen, es un compositor de música clásica. Él hizo una composición acerca de una mujer cuyo padre estaba desesperado para que deje su adicción del café. Y así ilustraba como el miedo de esa época que tenían para eliminar o detener a las personas que se vuelvan adictas al café. No sé, ¿ustedes qué opinan? Si es que conocen algún tipo del café dentro de los medios o cómo es que la imagen del café se percibe culturalmente, especialmente en nuestra región. Pues, verán, en Colombia me parece una historia interesante que contar. En Colombia hay publicidades del café que llevan años en la televisión y en la radio, de hecho, que son tan tradicionales que tú sabes que empezaron las fiestas dicembrinas y todo por las canciones de Navidad y del café de estas marcas destacadas en Colombia. Aparte de eso, sé que tienen canciones hechas al café y a los campos, sobre todo, porque a la tierra cafetera. Porque, bueno, en este caso en Colombia uno tiene algún pariente lejano que es cafetero. Entonces, en ese caso tenemos bastante influencia, es parte de la cultura y viene a ser algo de lo que nos sentimos de cierta forma como que orgullosos o representados. ¿Tú, Isra? Pues sí, y justamente iba a hacer mención al tema de las raíces culturales de muchas regiones en Latinoamérica, incluido Colombia y Ecuador. En el Ecuador no tanto, no tan asentado como en Colombia, pero sí, realmente esas raíces culturales, como tú mencionabas, Carol, de quizás un pariente lejano que en algún momento fue cafetalero, han hecho que se impregne generación tras generación el hecho de tener alusión en muchos aspectos sobre todo esto sobre el café, ¿no? Se cantan canciones, se cuentan historias respecto al café, a su producción, a las anécdotas. Entonces, es algo que realmente está muy arraigado en ciertas zonas de Latinoamérica y que a la verdad ya forman parte de la cultura de estos lugares y que es algo que es muy, muy bueno porque sí nos permite identificarnos como región o como nación, siendo que somos los que producimos el café, el que se lo toma en todas las partes del mundo. Y bueno, ya es hora de que también nosotros tengamos en cuenta todo eso, ¿no? Que siempre va a haber una raíz cultural y es eso lo que nos da la identidad como personas y, ¿por qué no?, a rescatar este tipo de cosas a través de estos temas, como el café, quizás en algún momento también hablemos sobre el cacao, que es también algo muy interesante, que somos como país productores de cacao. Entonces, eso, de mi parte, pues agradecerles a ustedes, chicos, por este fluido conversatorio y muy interesante. Todos los datos realmente han sido muy interesantes y nada, decirles que a nuestros radioyentes que siempre utilicen la información sustentada y con todo el respaldo posible para no caer en quizá charlatanerías de algunos personas que solamente persiguen ciertos intereses. Carol, ¿tú qué nos puedes decir para terminar ya el programa? No quería aumentar, estaba acordándome, no sé si aquí llegó la novela de Café con Aroma de Mujer. Fue una novela, por ejemplo, que en Colombia marcó, y no solo por la novela en sí, sino que dio luz a todo lo que era la cultura cafetera, los que producían, las asociaciones que existen en Colombia, Y que en realidad, pues como les mencionaba, en mi país es muy marcada la influencia del café y es una de las razones por las que nos reconocen a veces exterior, en el exterior, ¿no? Y me agrada cuando alguien nos reconoce por el café y no por estas otras novelas de narcos. Entonces, no, sí, igual, pues prontamente, es como tú dices, estaremos aquí hablando también del cacao, que ha sido muy importante, bebida de los dioses, de cierta forma, porque por su historial de las culturas mexicanas, de los mexicas, si no estoy mal. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros radio oyentes por estar siempre, siempre aquí con nosotros. Gracias, chicos. Nos veremos la próxima semana con más de En la Casa Hablamos.